Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transserranos? Un enorme placer reencontrarnos en una propuesta más de La Tierra Fértil. Estamos transmitiendo desde los estudios de la FM Sierras, ubicados en San Pedro. Y a través de esta propuesta que tenemos todos los miércoles en horas cercanas al mediodía, queremos acercarte información para tratar de construir entre todos un valle agroecológico. Porque estoy convencido que es posible, teniendo en cuenta las características de los suelos, las características del clima de nuestro valle, que están dadas las condiciones para generar nuestros propios alimentos, sin la necesidad de importarlos de los grandes centros urbanos, que por lo general tienen otro proceso de producción a campo, otro proceso de industrialización en la etapa secundaria, utilizando una importante cantidad de productos químicos que paulatinamente lo vamos a acumular en diferentes tejidos, órganos de nuestro bendito cuerpo, hasta que un buen día dice basta, hasta acá llegamos, nos pasa la facturita y aparece algún efecto colateral, diría un presidente que ha tirado unas bombitas por ahí. Sí, siempre en toda guerra hay algún daño colateral. Se mueren personas inocentes. Y en cierta manera también a mí me parece que están jugando con la vida de los consumidores, ¿no? Hasta nos engañan en muchas oportunidades con la información que nos acercan a través de los envases, ¿no? Así que bueno, es un poco, en definitiva, el espíritu que nos envuelve, difundir distintos tipos de técnicas más responsables desde la etapa de producción primaria, pasando por la transformación en nuestros hogares, para primero lograr cubrir las necesidades de nuestros seres queridos, llevar a la mesa de nuestros hogares comidas más saludables, libre de agrotóxicos. Y de repente, a lo mejor si tenemos ganas y somos hábiles con nuestras manos, ¿por qué no generar un microemprendimiento productivo para ganarnos en forma saludable y responsable el pan nuestro de cada día y generar excedentes de producción y ofrecerlos a todos los vecinos de nuestro valle de Traslasierra? Quisiera agradecer especialmente a uno de los fieles oyentes de la 107.9, al Rafa, orfebre de la población, por haberme permitido buscar algo de corteza de roble días pasados para elaborar uno de los preparados biodinámicos relacionado justamente con este elemento. Me estoy refiriendo más precisamente a la corteza del roble, que la agricultura biodinámica nos recomienda prepararlo en esta época del año, el otoño, ¿sí? Y luego lo vamos a enterrar a ese preparado, cuyo ingrediente principal es la corteza de roble, rica en calcio por un lado, y tanino también tiene la corteza de roble. Entonces eso tiene ciertas ventajas, porque por un lado el calcio, una vez aplicado en el compost, va a favorecer, o mejor dicho, va a atenuar la incidencia de las enfermedades, porque el elemento calcio justamente tiene un efecto fungicida, mientras que los ácidos tánicos o taninos, ¿sí?, van a actuar como un insecticida natural. Entonces, este preparado lo vamos a enterrar en esta época del año, antes de que se produzca el solsticio de invierno, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y va a pasar enterradito durante todo el invierno para ir acumulando fuerzas para transformarse por la acción microbiológica del suelo, y cuando atravesemos el equinoccio de la primavera, es decir, desde fines de septiembre, octubre, noviembre, están en condiciones de desenterrarse este preparado biodinámico y podríamos, a partir de ese momento, utilizarlo como uno de los 6 preparados que recomienda Steiner para agregarlo a la pila del compost, ¿sí? A través de análisis de laboratorio se pudo comprobar que se incrementa en forma exponencial la concentración de microorganismos que tiene ese preparado. Y ese es el objetivo, posteriormente utilizarlo como un inoculante natural para favorecer la transformación natural de los residuos orgánicos que vayamos a utilizar a la hora de construir nuestra pila de compost, ¿sí?, que posteriormente vamos a utilizarlo como un abono orgánico para aumentar la fertilidad de la tierra. Pero me fui por las ramas del compost, pero en definitiva yo quería agradecer simplemente al Rafa, ¿sí?, por haberme prestado gentilmente parte de la corteza de un añoso roble que estaba espectacular. Gracias, Rafa. Y también quiero dedicárselo especialmente al programa de hoy a dos bellas señoras con quienes tuve el placer de dialogar en la Feria de Villa de las Rosas el sábado pasado. Ojo al piojo, que esto estaba en la vía pública, ¿eh? No me malinterpreten el mensaje. Dos bellas señoras, una me manifestó ser ferviente oyente de La Tierra Fértil, la otra ni sabía que existíamos, así directamente. Entonces la primera señora le dijo, mirá, tenés que sintonizar la 107.9, pero la segunda señora le dice, pero no sé ni utilizar la radio. La primera le dice, quédate tranquila, invítame a tomar unos mates en tu casa y yo te ayudo a localizarla. Y finalmente la señora le dijo, sí, perfecto, vení a tomar mate, pero no te olvides de traer unas ricas facturas. El nombre de la primera señora lo desconozco, y el de la segunda también, pero sabe perfectamente a quién me refiero. Así que un fuerte abrazo a esas dos bellas señoras, ¿sí? ¿Y qué más tengo para decirle en esta entradita? Hoy tenemos un programa, uy, mamita querida, de nivel internacional, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Todos los fondos disponibles que teníamos para gastar desde esta época del año hasta diciembre, lo hemos quemado en el día de hoy. La producción me quiere poner contra un paredón. Se nos fue toda la platita, hemos pagado pasaje aéreo desde Río de Janeiro hasta Villa Dolores, más toda la estadía, almuerzo, cena, alojamiento, pero bueno, en definitiva hemos logrado el objetivo, que tenga un perfil de nivel internacional, ¿eh? Y el tema que nos convoca hoy, la Tierra Fértil, vamos a hablar sobre comidas transculturales, ¿sí? Que si alguien me puede ayudar a definir qué significa transcultural, se lo voy a agradecer profundamente. Me pueden mandar un mensajito de texto al 1556-0303, ¿sí? A ver qué interpretan ustedes cuando decimos comidas transculturales. A mí no me queda muy claro. Voy a citar, si en la próxima hora trato de aclarar un poco el panorama. Si vos me puedes ayudar, eternamente agradecido. Para ello, te invito a que me mandes un mensajito de texto al 1556-0303. Y antes de ir a la pausa musical, ¿sí? Te quiero leer algunos de los códigos del guerrero, ¿eh? Realmente muy interesante, que los quiero compartir con todos ustedes. La lista es larga, son 10 códigos, por lo tanto te lo voy a dar en forma homeopática, para no atosigarte de repente, te lo voy a leer en forma paulatina, ¿eh? Vamos con los tres primeros códigos del guerrero. A ver qué dice el primero. Prestar atención. Permanece en el presente. Es el único lugar donde está pasando algo. Segundo código del guerrero. Asumir la responsabilidad. Esta es tu vida, recupérala. Si no logras hacerte responsable por ella, le echarás la culpa por tu vida a algo o a alguien. Elige. Y el tercer código del guerrero que vamos a compartir en el primer bloque de la Tierra Fértil, y luego te voy a leer los restantes, dice no lamentarse. No te pongas a gemir, a llorisquear. Esto te saca del tiempo presente y permite que renuncies a tu responsabilidad. Qué lindas propuestas, ¿no? Los tres códigos del guerrero. Prestar atención, asumir la responsabilidad y no lamentarse. Y como nos estamos lamentando de las bajas temperaturas reinantes, ¿sí? Que ya estamos vecinos al ingreso al periodo invernal, te invito a compartir una linda música de origen brasileño para empezar a entrar en clima, a mover el esqueleto y a que por lo menos nuestra temperatura corporal se vaya incrementando paulatinamente. Propongo unas cosas vagas y enfiar. Yo movo dezenas de músculos para sorrir. Da outra margem do mar, procuro na paisagem cadenciar. Se os átomos coreografam a drama do chão, na pele matar e viver. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en La Tierra Fértil, una propuesta que tenemos todas las semanas para acercarte buena información, para formar parte de un proceso colectivo que nos conduzca a un hermoso valle agroecológico. ¿Parece un sueño? Yo considero que es perfectamente viable y en definitiva va a depender de cada uno de nosotros, ¿eh? Y en cuanto a este tema, ya te estoy invitando con la suficiente antelación para que formes parte del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales que está planificado este año llevarlo a la Escuela Agrotécnica ubicada en Los Cerrillos, un pueblo rural que se encuentra más o menos a 30 kilómetros con respecto a la ciudad de Villa Dolores, hacia el oeste. Por suerte hay líneas de transporte público que nos permiten facilitar el arribo hasta el IPEA 230 de Los Cerrillos el domingo 4 de agosto. El encuentro estaría arrancando a las 10 de la mañana y finalizando con la puesta del sol. Hay realmente propuestas muy interesantes que ya te comentaba en programas anteriores. Por ejemplo, los estudiantes de la Escuela Agrotécnica van a armar un taller práctico de qué manera elaborar una composta caliente mediante el reciclado de residuos orgánicos, y prácticamente al cabo de 3 semanitas ya tendríamos la materia orgánica transformada y lista para utilizar en nuestros espacios productivos. Y me parece que lo más fuerte de esta oportunidad va a estar hacia el final de la jornada, donde está previsto el desarrollo de una mesa de panelistas integrados exclusivamente por productores agroecológicos del Valle de Traslasierra, y también vamos a contar con la grata presencia de un productor de papa orgánica y biodinámica que tiene su chacra productiva a escala comercial en el sur de Córdoba capital, ¿sí? Para llevar otro tipo de mensaje a los productores paperos de la zona, que por lo general aplican una agricultura convencional, más bien de tipo industrializada, teniendo en cuenta la alta carga de agrotóxicos que utilizan normalmente, ¿sí? Para mostrar, en definitiva, que es perfectamente viable, posible, el desarrollo de la agroecología, el desarrollo sustentable de fincas desde el punto de vista productivo, socioeconómico y ambiental, ¿sí? Tengamos en cuenta que estas fincas agroecológicas son altamente demandantes de mano de obra, a diferencia de las chacras que utilizan otro tipo de técnicas más mecanicistas, digamos, que tiene un efecto contrario, expulsan la mano de obra del campo y en forma obligada tiene que migrar hacia centros urbanos que tampoco terminan de resolver su historia, convengamos eso. Así que bueno, es un poco la propuesta para este quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, el próximo domingo 4 de agosto, ¿sí? Agendalo, por favor, desde las 10 de la mañana hasta la puesta del sol en la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos. Y, como te comentaba en el primer bloque, contamos con la grata presencia de dos compañeros que normalmente participan todos los sábados en la Feria Alimentaria de Villa de las Rosas. Me refiero más precisamente a Natalia y Roberto, que arman con mucho cariño un hermoso puesto que ahora nos van a contar ellos en forma directa cuál es el objetivo de ese puesto, qué es lo que ofrecen a los consumidores transserranos. Muy buenos días, chicos, y gracias por la presencia. Gracias, César. Buen día para toda la audiencia. Gracias, César, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y poder decir, traer algo de lo que hacemos nosotros. Ese acento nativo, bueno, sos transerrana, ¿no? Me parece. Mira, estoy transculturalizándome. ¡Epa! Esa es la propuesta de la tierra fértil. Hablar de transcultura, ¿sí? Sí. ¿Dónde naciste, Nati? Contanos, por favor. Yo nací en Río de Janeiro y estoy viviendo aquí en Los Pozos, allá en Los Pozos, hace casi cuatro años. Uh-huh. Y desde entonces hay 2 años que estamos participando de la Feria de las Rosas. ¿Y cómo anda esa experiencia, Roberto, en la feria? ¿Qué te parece? Para mí es excelente. Es una forma de expresar algo que siempre me gustó, que fue cocinar. Siempre fue un hobby, hasta que hace 15 años atrás pasó a ser mi sustento, mi profesión. Y aquí tengo la libertad de hacerlo a mi modo, a lo que yo pienso y respetando algo que pienso desde siempre, que es el condimento que perdió la comida hoy, es el condimento que ponían las abuelas, que era amor y dedicación, y fue cambiado por tecnología, microondas, procesadoras, y dejó de tener la comida contacto con la mano, con la energía de las personas que cocinamos. Y bueno, la idea fue revertir eso y respetar lo que mi abuela me enseñó. ¿Esos condimentos en qué supermercado se consiguen, Nati? En el corazón de cada uno. Muy bien, señora, esa respuesta. Me encantó. Y en definitiva, ¿qué están llevando a la mesa del puesto todos los sábados al mediodía? A ver. Mira, ahora estamos llevando la mapioca. Mapioca fue un invento que hicimos para juntar Brasil y Argentina. En realidad, la comida originaria es la tapioca, que es una comida hecha, o sea, consumida por los tupi-guaraníes del nordeste y después se fue para el norte de Brasil y es muy consumida ya como el pan para ustedes aquí, ¿no? Ajá. Y en ese, por un momento estábamos laborando con eso, ¿no? Y de pronto surgió la idea de juntar Brasil y Argentina haciendo una transculturización, sí. O sea, mezclando dos alimentos básicos, típicos. Transerrana sería el maíz. Sí. El maíz no es de aquí de Argentina, pero es muy consumido en la región transerrana. Sí. Y la mandioca, que es del norte y nordeste de Brasil, ¿no? Y criamos entonces la mapioca, que es muy parecido, solo cambia las proporciones, que lo hacemos uno a uno, ¿no? Para que uno sepa, y si quiere aprender a hacer, es solo pasar por el puesto, que los enseñamos a hacer. Pero miren, chicos, que en el fútbol va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo, ¿eh? Entre argentinos y brasileños. Ahí vamos a hablar de otra forma, me parece. A las patadas, ¿viste? Pero con mucho respeto siempre, porque son dos equipos muy buenos. Sí. Que se respetan por y el próximo año se hace el Mundial en Brasil, ¿no? ¿Cómo? Próximo año, Nati. Sí, es el Mundial de Brasil. Que sí. Hay ciertas repercusiones a nivel, justamente de Brasil. Estos últimos días hubo algunas manifestaciones en ese sentido. Pero bueno, eso de harina tocostal, no mezclemos los ingredientes, por favor, Roberto. A ver, hablando de ingredientes, básicamente, ¿qué utilizan para la mapioca? ¿Sí? Es decir, tratamos de... no es tal cual se utiliza la tapioca en Brasil. Hemos variado los ingredientes, que no solo agregándole el almidón de maíz, sino que usamos verduras orgánicas de aquí, de producción local. Para eso también llamamos que haya más productores, porque no conseguimos todas las verduras orgánicas que nos gustaría utilizar. Y si hubiera productores que no se acercan a la feria, sería bueno que lo hicieran, porque es lindo el intercambio, es lindo poder hacer toda esa movida de canje, de cosa buena que tiene la feria. Exacto. En la cual todos salimos favorecidos, ¿no? Exactamente, Roberto. La verdad que está bien planteado esta cuestión, porque ya lo he escuchado en varias oportunidades, que están faltando proveedores de las materias primas básicas de nuestros alimentos, ¿no? Y de repente nos vemos obligados a caer en los alimentos tradicionales, que uno trata de esquivarle al bulto. Y en relación a la producción de granos de cereales y de algunas oleaginosas, que son alimentos básicos incluso para aquellas personas que de repente se dedican a la producción de huevos caseros, uh-huh, o pollos parrilleros, ¿sí?, o carne de cerdo, pero lamentablemente hoy está obligado a echar mano a la bolsita del alimento balanceado tradicional, ¿sí?, que de repente han utilizado granos de maíz transgénicos, uh-huh, o un expeller de una oleaginosa, como puede ser soja, también del mismo origen, ¿no? Así que incentivamos, hacemos un llamado a la solidaridad, ¿sí? Hacen falta productores de materias primas, que ya tenemos una demanda insatisfecha. Sí, sí. Bueno, uno de los ingredientes que el proveedor principal es la naturaleza, fue agregar la quinoa salvaje, que crece naturalmente aquí en la zona. Es uno de los ingredientes que solemos utilizar como relleno. Es totalmente reemplazado por la acelga que venden la verdulería o, exacto, la espinaca, y es muy sabroso, y lo lindo que lo plantan los pájaros, que eso no tiene precio. Eso es lo que yo cultivo, es decir, sembrar los pájaros es mi cultivo en mi terreno, dado que no tengo agua, es lo único que resiste a la falta de agua. Exactamente. De todas maneras, chicos, por lo que podemos vivenciar en las ferias, no solamente utilizamos ese espacio para llenar nuestra pancita con cosas ricas, sino que en definitiva hay otros ingredientes que alimentan nuestro espíritu, nuestra lucha cotidiana. Por ejemplo, acá me manda un mensajito un oyente diciendo lo siguiente: el sábado pasado se hizo reunión en la feria con intención de ver qué podemos hacer para frenar agrotóxicos de Santa Rosa de Conlara, que ustedes han tenido posibilidad de participar hacia el final de la feria, Roberto. Sí, participamos y hay un grupo de campesinos que se está alzando porque Monsanto está comprando terrenos para hacer pruebas transgénicas de distintos tipos. Y bueno, nos reunimos y lo que se nos ocurrió es tratar de juntar firmas para que esto no ocurra, que no sea un lugar de fumigación y que estemos libres de. Así que no sé, la idea es, si esos productores de Conlara nos escuchan y quieren poner un puesto en la feria es un lugar abierto para que vengan. Junten firmas, es un lugar de donde pasa la gente, la mayoría respetando la naturaleza, es gente que está volcada a mirar a la naturaleza de otra manera, que no somos los dueños de la naturaleza, sino somos parte de ella. Creo que es uno de los espíritus de la feria, mirar a la naturaleza de otra forma. Exactamente, Roberto. Y otro mensajito, fíjate qué interesante. Uno puede tener muy orgánica su huertita, pero el veneno ya está en el aire a raíz de los tratamientos en zonas vecinas, y yo agregaría con riesgo de contaminar también en napas de agua. Los cursos de agua, exactamente. Qué problemita, ¿no? Sí, fuerte. Pero de todas maneras, si bien el monstruo es grande, pero de alguna forma hay que tratar de hacerle frente de distintas maneras, ¿viste? Yo creo que una de las principales maneras es el ejemplo. Ese es lo que más repercute beneficioso. O sea, si uno plantea que se consiga mantener un nivel saludable, no solo de los alimentos, como de la propia vida, hay que hacerlo por ejemplo propio, ¿no? Y yo creo que eso hace con que se repercutan de tal manera que podamos llegar a ese objetivo o ese sueño que vos dijiste en el principio del programa, de tener toda una vida sustentable aquí de una manera más natural posible, ¿no? A veces una gota en el agua puede hacer una ola. ¡Epa! Interesante eso, ¿eh? Pero hay que perseverar, ¿ves? Sí. Y en relación a este tema, quisiera compartir con todos los oyentes otro de los códigos del guerrero. ¡Qué interesante! No abandonar el esfuerzo, ¿sí? Está relacionado con lo que estamos hablando. Fíjate en lo que no te deja avanzar. Ese punto en el que renuncias a seguir haciendo el esfuerzo que hacías. Esa es la frontera entre convertirse en víctima o guerrero. Y otro de los códigos que vamos a compartir en este bloque dice: hacerlo de todos modos. Las decisiones difíciles templan nuestra fuerza y nuestra integridad. Establecen la diferencia entre una vida de mediocridad y una vida de excelencia. Y sexto, sí, y por ahora hacemos una pausita para no atosigar a los oyentes. Sexto código del guerrero dice: no dejarse maltratar por nadie, ¿sí? Es muy malo para tu amor propio, tu autoestima, sufrir algún maltrato. Enfrenta resueltamente a tus tiranos, tanto internos como externos. No hacerlo tendría un costo demasiado elevado. Y no se trata solamente, esto lo agrego yo, maltratar usando la violencia, ¿no? Puede haber un maltrato desde la palabra, ¿no? Imagínate. Claro, o del hecho. O del hecho. Privarte de algo. Que muchas veces pueden ser hasta más duros, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Qué le parece si seguimos escuchando una musiquita brasileira? Sí, me parece bárbaro. Lágrimas, tormentos, quantas vezes sofrimento e decepções. Mas um dia o destino a tudo modificou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. E hoje a minha vida é um carrossel de alegrias. E como se não bastasse, estou amando de verdade. Me perdoa se eu me cedo em minha euforia, mas é que agora sei o que é felicidade. Me perdoa se eu me cedo em minha euforia, mas é que agora sei o que é felicidade. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. La mandioca, de origen tropical, es producida en su mayor parte por pequeños agricultores que no dependen de insumos ni tecnologías asociadas con la agricultura moderna. Cultivada en suelos de baja a mediana fertilidad, se propaga mediante trozos de ramas con yemas, por lo que es muy importante disponer de excelentes plantas para favorecer su multiplicación de manera vegetativa o asexual, ya que el potencial de producción se transmite de la planta madre a través de esos trozos de raíces, ¿no?, que lo utilizamos como órganos de propagación. A su vez, te cuento que la mandioca es una planta que responde bien a los cambios en cuanto a características de suelo y ambiente. Se adapta a condiciones de déficit hídricos y de nutrientes, y en condiciones óptimas aumenta notablemente su producción cuando dispone la genética necesaria para ello. Fíjate qué interesante este dato. El límite mínimo de precipitaciones para una producción aceptable es de 500 milímetros anuales, ¿sí? Te recuerdo que ese milimetraje lo estamos logrando en la zona donde nos encontramos, San Pedro. En la medida que vos te acerques hacia los pueblos ubicados sobre el pie de nuestras sierras grandes, ¿sí?, de los Comechingones, suele incrementarse el milimetraje, la cantidad de agua caída, sobre todo concentradas durante el periodo primavero-estival, pero también convengamos que en los pueblos de pie de sierra, el periodo libre de heladas también es mucho más cortito, ¿sí? Uh-huh. O sea, tenemos heladas más tardías. Con lo cual, yo te diría, si tomamos la decisión de incluir en nuestros huertos familiares a la mandioca, deberíamos tratar de plantar un trozo de sus raíces hacia octubre, ¿sí?, o principios de noviembre, ¿sí?, de tal manera que no sea afectado por las heladas tardías. A su vez, tengamos en cuenta que es un cultivo perenne, o sea, llega esta época del año, se va a helar la parte aérea, pero permanece viva y coleando la raíz en el suelo. Y cuando mejoran las condiciones climáticas, a partir de la primavera, va a echar nuevos brotecitos, ¿sí? Eso es lo interesante de este cultivo, que hasta podremos lograr con un buen manejo responsable entre 1 y 3 kilos de raíces por planta. Mirá qué piola, qué interesante. ¿Y qué más te quiero aportar? Es tolerante a sequía, ¿sí? No es un cultivo altamente demandante de este líquido elemento. También es bastante rústica ante el posible ataque de plagas y enfermedades, ¿sí? Y se la cosecha en varias épocas del año, de acuerdo a las necesidades de consumo, porque de repente el mismo suelo se comporta como un, digamos, un depósito de las raíces, ¿sí?, que se pueden conservar perfectamente, y en la medida que tengamos necesidad de consumirla, la vamos extrayendo en este periodo invernal. ¿Qué le parece, compañeros? ¿Se entendió el mensajito o no? Sí. O, si no, se lo leo nuevamente. No, se entendió. O sea, quiero decirle en definitiva que la mandioca es posible. Se puede cultivar. Se puede cultivar, ¿sí? Sí, y algo a apuntar del punto de vista de cocinar. Sí. La mandioca hoy es una alternativa para todo lo que sea celíacos. Esto es una apreciación personal, pero creo que a partir de la ley que le puso a la harina de trigo tantos aditamentos ha creado resistencia. Es una visión propia de alguien que cocina pastas, que cada vez se encuentra más gente resistente a la harina. La harina de trigo. La convencional, sí, digamos, sí. Por los aditivos de sabor. Yo, es una perspectiva, la mirada de que en los últimos 7-8 años se ha multiplicado la gente que tiene resistencia a las harinas, a la harina de trigo específicamente. Sí, incluso lo he escuchado por boca de nutricionistas especializados, ¿no? Sí, es decir, yo, mi especialidad siempre fue, es decir, mi origen, viene de los cuatro costados, viene de Italia. O sea que la pasta. Tuve abuela italiana y si me preguntan cuándo empecé a cocinar, a los 4 o 5 años empecé a amasar gnocchi con mi abuela. Qué rey. Para comer unos sorrentinos hoy, Roberto. Bueno, y sí. Pero tenemos alternativa para cambiar las harinas convencionales, claro, contaminadas. Es decir, lamentablemente, esta podría ser una vía de usar algo que, bueno, no produce esa resistencia, es apta para los celíacos, es muy usada hoy para todo lo que sea celíacos, la mandioca, como aditivo, porque tiene un poder, es decir, el celíaco tiene problemas con todo lo que es gluten. El gluten, ajá. No salía la palabra, bueno, con el gluten, y la mandioca tiene un poder de aglutinar que es muy poderoso, mezclado con cualquier harina puede hacer aglutinar cualquier sin ser gluten, tal cual, sin tener gluten, ¿eh? Sí, bueno, sí. Esa propuesta del cambio hasta hace que el incentivo a la producción natural sea más fuerte, o sea, cuando ya llegamos en un punto a donde todo que consumimos de alimento de una manera general ya está, ¿cómo puedo decir? Muy lleno de adictivos, o sea, entonces el alterado. Hecho, sí, alterado, ya no sabemos más qué comemos. Exactamente. Tuvimos un montón de experiencias propias ahí, desde que estamos viviendo ahí, en el hecho de no tener heladera, de no tener un montón de facilidades por un lado, pero de elección por el otro, ¿no? Es que nos permitió ver cómo el alimento que se compra está tan modificado. Entonces, hasta mismo el hecho de incentivar a la producción, a la gente que tiene propiedad, que puede lograr, porque puede tener apoyo también, subsidio para implementar un ¿cómo se llama? Para hacer una producción, ni que sea familiar. Un emprendimiento. Hasta mismo, si generamos esos espacios como se fue generado ahí en la Feria de las Rosas para justamente hacer un comercio de esa gente, alternativo de esa gente que produzca, que yo creo que es la forma más interesante que hay, porque los pequeños productores muchas veces sufren por no encontrar a dónde vender sus mercaderías, hasta mismo por el hecho de que la mayoría de las cosas más naturales no vienen tan bonitas como las cosas que se encuentran por ahí, que están llenas de adictivos o de productos que la cambian, la modifican, la dejan, puede ser por un momento más bonita por afuera, pero con mucho menos valor nutritivo, ¿no? Exactamente. Me parece fantástica la propuesta de ustedes, chicos, porque en efectiva estaremos apostando al desarrollo de las economías locales. Exactamente. ¿Sí? Los productores podrían producir los alimentos que necesitamos los transerranos, y además convengamos que los productos agropecuarios clásicos tienen otra desventaja, porque en definitiva los productores no regulan ni siquiera los precios de los insumos contaminantes que ellos adquieren en las agroveterinarias, ni tampoco pueden regular los precios finales. Uh-huh. Son precios, en definitiva, del sistema. Sí, sí, exactamente. Y en relación a las técnicas de producción de la mandioca, le quiero informar a todos los oyentes, ¿sí?, que hay ciertos aspectos fundamentales a tener en cuenta, ¿sí?, para incentivar la producción de esta hortaliza tan noble y con muchísimas propiedades, como nos comentaba anteriormente Roberto. Es muy importante la buena elección y preparación del suelo, tratando de elegir la época más apropiada en cuanto a las características de suelo y clima de una determinada región. Y también otro aspecto fundamental es no olvidar la información que nos proporciona el calendario agrícola astronómico, que repasando un cachito, como estamos hablando de, en cierta forma, utilizar un trozo de raíz como órgano de multiplicación, ¿sí?, a la hora de plantar esta raíz de mandioca, deberíamos elegir una fase de la luna en que se encuentra en la etapa de descendencia, ¿sí?, donde toda la fuerza energética está orientada hacia el centro de la Tierra, para favorecer una buena brotación de ese trozo de raíz de mandioca. Y dentro del periodo descendente que dura aproximadamente 14 días, obviamente elegir una jornada de raíz, donde la luna está atravesando una constelación de qué elemento, tierra, ¿sí? Que está directamente relacionado con este órgano particular de la planta de la mandioca, porque en definitiva es el órgano comestible. No nos comemos ni las hojas de, o las flores de la mandioca, sino el órgano subterráneo. Por eso tenemos que asociarlo con una constelación de tierra, como puede ser, por ejemplo, Capricornio. ¿Sí? Otro de los aspectos técnicos que quiero compartir está, como te decía anteriormente, en afinar la puntería, hacer bien el ojo, en la etapa de selección de las plantas madres que la vamos a utilizar para, en cierta forma, cosechar nuestra semilla, que sería un trozo de raíz. Porque es un tubérculo igual que la papa. Así exactamente. Si aquí está tan popular la papa, podría también funcionar tal cual, alternativamente. Me encantó esa asociación, porque en efectiva el manejo es muy parecido. Es muy parecido. ¿Sí? Usar estacas de unos 20 centímetros aproximadamente, es lo que nos recomienda este material técnico. ¿Qué más te puedo decir? Siembra sobre surcos en camellones. Cuando los suelos son más pesados, eso no vamos a tener mayormente problemas en la zona, porque son más arenosos bien, son más bien arenosos, de textura más gruesa. De todas formas, hay que tratar de agregar materia orgánica para aumentar la fertilidad de la tierra, ¿sí? Porque es altamente demandante. Tengamos en cuenta que es un cultivo perenne y podemos ir cosechando durante todo el periodo estival prácticamente. Así que es muy importante el abono natural de nuestras tierras, que normalmente tiene una fertilidad relativamente baja, justamente por ser muy ricas en arena, ¿sí? Y también tener en cuenta que es muy importante hacer una adecuada rotación de los cultivos, ¿sí? Para evitar justamente el desarrollo de cierto tipo de plagas y enfermedades que son muy comunes en el cultivo de la mandioca. Entonces, ¿cómo cortamos el ciclo? Mediante la rotación de cultivos. Es otra práctica muy importante. Pero en definitiva, es perfectamente posible llevarla a cabo en nuestra zona. Chicos, cuéntenme. Tengo una duda hasta mismo sobre el tema del cultivo de la mandioca aquí, ¿no? Porque eso hace parte hasta de un proceso interno mío, ¿no? Particular, pero el término de traer un alimento que no es consumido aquí, no es de la cultura de aquí. ¿Cómo es eso, por ejemplo, para el suelo? Es una pregunta de curiosidad. ¿No puede cambiar el suelo en algunos años de traer un alimento que no nace naturalmente, que no es nativo de nuestra zona? No es nativo de aquí. Yo creo que por eso mismo hasta hubo ese también uno de los puntos que creamos la transculturización, porque el maíz. ¿Qué me dijo? Transculturización. Muy bien, esa palabra que no terminamos de definirla todavía, ¿eh? Sí, ya pero vamos a llegar cerca de las 13 horas vamos. ¿Sabes por qué ya vamos a llegar allá? Porque yo creo que tiene que ver con eso que yo voy a decir ahora, porque el hecho, yo pienso, no sé, no sería traer el alimento básico que se consume allá en Brasil, sino hacer una unión, simbiosis. Una simbiosis con el alimento que es básico de aquí, que también, pero eso es muy conturbante, porque el maíz también no es de aquí, no es autóctono, ¿entendés? Pero es consumido de muy muy muy gran exacto, el locro, la humita, sí, todo aquí de transserrano, ¿no? Se usa mucho. La idea de la masa esa es de que lo que agregamos adentro de la masa pueda ser todo así, natural, que son las verduras todas, las verduras que hacen tanta falta en nuestro medio, ahí, a donde vivimos nosotros todos, ¿no? De saber lo que estás comiendo, de estar bien natural posible. La pregunta que yo te traía era eso, la que mandioca. Sea fácil, por favor, la sí. La pregunta es esa, vos como técnico en esa área. Dale, dale. Yo te pregunto, ¿sería interesante traer la mandioca para que se produzca aquí pensando en el suelo? Perfectamente posible, pero sí. Antes de responderte desde el punto de vista técnico, Nati, vos lo que estás proponiendo en definitiva es derrumbar las fronteras sí. que el ser humano impuso en realidad. Pero la mayoría de las plantas nacieron naturalmente. El ser humano está cambiando eso. Pero si favorecemos, Nati, si favorecemos la diversidad genética y biológica, las raíces de la mandioca, ¿sí? O las semillas de distintas especies vegetales van a conservar en su genoma justamente esa capacidad de adaptarse a diferentes condiciones. Obviamente, no vayamos a lo extremo, hacer mandioca en la Antártida. Sí, está bien. Es imposible. Bananas tampoco. Bananas menos todavía. Pero te puedo asegurar que es posible multiplicar en nuestra zona. Hay que buscarle el nicho más apropiado, teniendo en cuenta las condiciones climatológica de la zona, ¿sí? Pero tranquilamente, obviamente, al principio capaz que no vamos a lograr altas producciones, pero a partir de esa planta que hemos logrado en nuestra huerta, vamos a trabajar en la descendencia que ya fue incorporando en su código genético las condiciones de suelo y clima del lugar. La palta aquí se ha adaptado en una especie y crece por todos lados. Y es más bien subtropical. Sí. Ahí tenés otro ejemplo. O sea, es perfectamente posible. Pero lamentablemente, las grandes corporaciones transnacionales, porque ahí también tenemos la palabra trans, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Claro, exactamente. Tienen otra política económica, que es tratar de monopolizar la producción de semillas y justamente van en sentido contrario a favorecer la biodiversidad. Tienden a concentrar ¿sí? en pocas especies y variedades, justamente para eso manejar el mercado. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende claro. Perfectamente. Sí, Roberto, ¿querés comentar algo? Un comentario de la transculturización. Sí. Que bueno, usamos por un lado la quinoa, que fue planta sagrada para los incas. En este momento no la estamos usando porque es la época que semilla, seca y muere. En los primeros albores de la primavera vuelve a surgir. La siembra la hacen los pájaros. Y bueno, ese es uno. Después tenemos el maíz, que es originario de México. Exacto. Y por el otro la tapioca, que la mandioca, que es originaria de Brasil. Es decir, estamos mezclando distintas culturas en una comida. Exactamente. Esa es un poco la idea del bautismo de transculturización que le pusimos. Es porque estamos, y aparte estamos respetando a pueblos originarios de aquí. Es muy probable que los aztecas sembraran maíz, que los incas sembraran quinoa y que los tupí guaraníes sembraran mandioca. ¿Y cuál es la respuesta de los consumidores? ¿Ustedes están totalmente de la cabeza, le dicen, o aceptan la propuesta transcultural de...? Mira, yo creo que les gustó la propuesta. ¿Sí? Yo creo que les gustó, sobre todo porque en un principio empezamos con la tapioca y cambiamos para ver si la gente sentía la diferencia también, ¿no? Para uno que conoce, siente que la masa es un poquito más liviana cuando se mezcla el maíz, ¿no? Y yo creo que a la gente le gustó mucho esa propuesta de mezclar los alimentos de originarios de distintos lugares, hasta mismo como si fuera una metáfora mismo de la vida, de que se rompa un poco esas fronteras, ¿no? Exactamente. Yo creo que a la gente le gustó por cuenta de eso también. Pero yo he visto largas colas ahí, Roberto, reclamando, che, sacame la tapioca rápidamente. ¿O no? ¿Qué le responde vos, Roberto? Que no es McDonald's. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues la idea es cocinar delante de la gente, hacerlo lo más natural posible y lo más fresco posible, es decir, rallamos en la misma feria las verduras, las picamos, las saltamos en la misma feria, y bueno, valorar la cosa hecha, es decir, nunca había cocinado al aire libre, cociné en restaurantes, en bar, en hoteles, en rotiserías, nunca había cocinado al aire libre, era una materia pendiente que ya la cubrí. Exactamente. Y que la idea es esa, cocinar delante de la gente para que la gente vea lo que cómo se hace, que si lo quiere hacer en su casa, lo haga. No, es una cosa sencilla. Es una cosa sencilla, fácil, práctica. Tratamos de equilibrarla nutricionalmente porque tiene todos los componentes. Tiene distintas verduras, semillas, balancearla energéticamente y nutricionalmente. Queso artesanal de un productor familiar que produce un queso de receta brasileña y lo produce para cumplir con el plato completo que ofrecemos nosotros, y es una cosa que hace toda una movida de adentro de la feria que es muy bonita, y es eso que se está logrando también, que se logra. Yo creo que el intuito, el objetivo de la feria en el principio siempre fue ese, de hacer esa movida, ¿no? De que favorecer, sí, la retroalimentación. Sí, que sea más importante el intercambio que el dinero. Exactamente. Sí. Y aparte, otra cosita que usted utiliza mucho, lo veo en sus platos, es jugar con los sabores, con los aromas y los colores. Sí, es verdad. Sí, porque todo eso también tiene una influencia muy grande, porque la comida, a quien le gusta comer, siempre entra primero por los ojos, ¿no? Sí. Y vamos a la siguiente pausa musical y quiero compartir otro de los códigos del guerrero. Fíjate qué interesante. Conservar el sentido del humor, ¿sí? Si no, ¿para qué molestarse? El humor nos ayuda a ir más allá de nosotros mismos y de nuestros propios límites. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Claro. Si no, sí, me voy a enojar y se terminó esta conversación. No, tengo para agregarte. A ver. La cantidad de músculos que mueven la cara de preocupado, para no decir otra cosa que cara suena feo, mueve 77 músculos, sí. La risa solo 17, descanse y ría. Qué grande, por favor. Pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar. E pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque disse que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de se dar. E pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr. Só porque disse que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil. Por las dudas que te hayas enganchado en este momento, te cuento que en los estudios de la 107.9 contamos con la grata presencia de Natalia y Roberto, productores de alimentos saludables y además feriantes de Villa de las Rosas, ¿sí? Una propuesta interesante que nos acercan todos los sábados en horas cercanas al mediodía. Y otro de los objetivos justamente de la Tierra Fértil es incentivar el desarrollo de las ferias francas. Nos encantaría que en cada paraje, pueblo, ciudad transerrana, con el transcurrir de los años, pueda contar con una hermosa feria montada algún día de la semana en sus principales plazas públicas, porque en definitiva es un punto de encuentro social, productivo, político, religioso, económico también, ¿sí? Porque en definitiva tratamos de cubrir nuestras necesidades económicas, que es absolutamente extraordinario, porque también es un espacio donde se analizan las diferentes problemáticas desde el punto de vista social y ambiental. Es un espacio realmente extraordinario. Y me gustaría, Natalia, algo que hablamos fuera del micrófono, ¿por qué no compartís con todos los oyentes la parábola del pescador? A ver, sí. ¿De qué se trata? Mira, la parábola del pescador, para que no sea tan grande, tan larga, yo sí. La voy a encurtar. Es así, resumir. Todavía la transculturización todavía no me completó. Bueno, es de un pescador que está ahí en una hamaca paraguaya, en una playasita chiquita, paradisíaca, y de pronto se para ahí un yate enorme con un señor que baja y empieza a caminar en la playa y encuentra ese pescador. Y le pregunta, mira, para pescar aquí hay muchos peces. Sí, es solo tirar una red que viene un montón. ¿Y usted entonces por qué no está pescando? El pescador mira, ¿para qué? Sí, porque y ahí logra pescar mucho y sale a vender y puede entrar más plata y puede comprar más barcos y más redes. ¿Para qué? Mira, para tener una industria de pescados y de pronto poder comprar un yate así como el mío y poder viajar y disfrutar de lugares como ese. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces es una parábola que tiene mucho que ver con la producción de cualquier cosa que sea que uno empiece a hacer. También el hecho de cuidar para que esa producción no dé resultados que sean tan grandes que puedan generar ese pensamiento del yatista, no sé, porque cambia toda la idea de la producción inicial, es solo eso. Por eso, hablamos de la mandioca. Muy interesante, gracias por tu aporte. Roberto, y usted tiene una rica experiencia como viverista también, me contó un pajarito. Se dedicaba a la producción de plantas, ¿de qué tipo? A ver, Roberto. Plantas en general, alguna aromática, alguna ornamental, en Buenos Aires, en la crisis, donde no había trabajo, conseguí una casa antigua con un fondo enorme y puse en práctica algo que mamé de chiquito, porque me crié entre el zoológico y el jardín botánico, que era el agrado de vivir entre plantas. Bueno, apliqué lo que mi profesor de biología y botánica me enseñó. Agradezco mucho, a pesar de que era muy exigente, los conocimientos que dejó muy arraigados. Bueno, se me ocurrió poner un mini vivero, produciendo directamente semillas, de gajos, brotes, de jardines, que mismo iba a hacer jardines, tomaba semillas de los mismos jardines y empecé a armar un viverito que, bueno, terminó funcionando, pero bueno, como todo termina el poder del dinero, un día las dueñas de esa casa antigua recibieron una propuesta de una gran empresa constructora de $250,000 y un par de departamentos para hacer un edificio torre, y allá fue mi proyecto. De todas maneras, Roberto, en base a esa rica experiencia como productor de plantines, ¿qué consejos prácticos podríamos darle a nuestro oyente? ¿Usar mucho triple 15, por ejemplo? No. Cuénteme, Roberto. No, yo siempre apliqué dos cosas. A ver. Aceptar que la planta tiene su periodo natural. Aceptar de que la paciencia es mejor que todos los aditivos que podamos poner. La planta se va a desarrollar si nosotros la tratamos bien, la cuidamos, le ponemos agua y dándole una buena tierra es suficiente para que crezca sana y fuerte, y va a crecer dentro de las semillas que pongamos, no van a crecer todas, pero van a crecer las que son sanas y fuertes. Entonces no vamos a necesitar ni tanto plaguicida, ni tantas hormonas, ni cosas que realmente después, si uno, en el caso mío que estaba haciendo parte de las plantaciones de aromática, van a terminar en un té, en alguna infusión, no es agradable agregar demasiada química. Claro, es lo que ocurre normalmente, Roberto, con los viveristas tradicionales, ¿no? Que en forma artificial están creando cierto tipo de ambiente de la planta, y qué es lo que ocurre cuando la llevamos a campo. Sí, es decir, lo que me pasa a mí con clientas que empecé a tener el vivero, decían que las plantas mías no eran extremadamente brillosas ni extremadamente enormes, exuberantes, pero lo que eran resistentes. Y yo le decía que lo que compra en un vivero que produce a granel, lamentablemente está comprando un enfermo, un adicto que está acostumbrado a un montón de cosas artificiales, hormonas, fosfatos artificiales que no son naturales de la planta, que hacen que crezca desmesuradamente, pero que sea muy sensible en el momento que se la cambia de lugar, es muy sensible al no resiste a la falta de, tiene el síndrome de abstinencia. Claro, exactamente. Lamentablemente ese modelo se está aplicando en el cinturón hortícola de Villa Dolores, por ejemplo con el desarrollo de los cultivos de los tomates, donde los quinteros están aplicando la técnica de la fertirrigación, es decir, aprovechan el sistema de riego por goteo para conducir fertilizantes químicos solubles en agua, y hace cuenta que yo me imaginaba es una inyección endovenosa, ¿viste? Que paulatinamente te van incorporando nutrientes químicos. Yo diría que está en terapia intensiva y con goteo. Sí, es lo que manifiestan las plantas. Y lamentablemente son los tomates que encontramos normalmente en las verdulerías de nuestra zona. ¿Existe otra propuesta para los horticultores de la zona o no, chicos? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí sí. Para mí el respeto a la naturaleza es fundamental, y realmente creo que uno de los grandes errores del ser humano es pensar que es el dueño de la naturaleza y no creernos que somos parte de ella. Exactamente. Y también el hecho de hacer ese incentivo mismo a que uno empiece a producir y no caer en lo que ya tenemos y dejar que todo crezca de una forma más natural, ¿no? Así, de lo que me refiero es a la producción familiar, ¿no? Tal cual. Sí. Pero redondeando, chicos, porque no me quedó claro, en efectiva... ¿Qué quieren decir con comidas transculturales? ¿Podemos pasar en limpio? Sobre todo para los oyentes, yo la tengo re clara. A ver. Habla vos primero, después yo. No, mejor que abre la bruja que lleva la escoba. Si es para limpiar. Muy bueno. A ver, Nancy, ¿alguna sugerencia, comentarios? Mira. La bruja dejemos para después, ¿no? Pero la idea de la transculturización tiene que ver con ese tema de romper las fronteras, que es lo que nosotros seres humanos creamos, y con eso creamos un montón de consecuencias que repercuten en hecho mundial, ¿no? Y yo creo que de a poquito, en un lugar chiquito, a donde las cosas funcionan con un otro ritmo, que se pueda abrir puertas para que la ida... abrir puertas, sí. Se pueda intercambiar. Intercambiar, exactamente. Culturas que hasta mismo adentro de un solo país se puede encontrar montones de culturas distintas. Entonces, ¿por qué no también de países distintos, no? Yo creo que el hecho de la transculturización tiene mucho que ver con eso, de agregar lo que está al lado, el vecino, y de esa manera podamos entender hasta muchos fenómenos naturales, como el propio arco iris, que tiene todos los colores, y todos los colores juntos son lindos. Entonces, si sabemos aprovechar lo lindo de cada color, se puede convivir de una forma muy bonita. No sé. Y ojalá que la mezcla de todos los colores del blanco, que es la pureza. Bueno, chicos, muchas gracias, espectacular, por todos los ricos comentarios que han compartido a través de los micrófonos de la Tierra Fértil. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo, ¿sí?, para formar parte de la Tierra Fértil. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en cualquier momento, seguramente en la feria. Sí, ¿puedo hacer solo un comentario aquí? Todo agradecer, un agradecimiento al señor Provoleto, que nos prepara el queso brazuca, el queso de cuajo. Muy bien. Y a Susana y Gopal de la comunidad de Conlara, que nos proveen las verduras. Y a la gente, a los productores de dulces también ahí de la feria, que siempre hacemos intercambio para ofrecer todo lo mejor en la comida que proponemos a los clientes, ¿no? Muy bien. Y aguante la cantidad de culturas que se mezclan en la feria. Sí. Muchas gracias. Los invito a escuchar la última pausa musical, y ya cuando regresemos estamos cerrando este capítulo de La Tierra Fértil. Continuamos en la tierra fértil y ya prácticamente estamos cerrando el programa de hoy. Quisiera despedirme con todos ustedes compartiendo los últimos códigos del guerrero, ¿sí? Me estaban faltando, a ver, por ejemplo, fíjate qué piola este código, mantener la palabra. Un guerrero se mide por sus promesas cumplidas, ¿sí? ¿Cuántos políticos? Bueno, la manera en que creamos confianza en uno mismo y en los demás es estableciendo acuerdos y manteniéndolos, ¿sí? No predicando una cosa y haciendo otra cosa. A ver, otro código del guerrero, amarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Qué significado tendría si no todo esto? Es la manera de recordar que no estamos solos en el universo. Y finalmente, y con esto me estoy despidiendo de todos ustedes, el último código del guerrero, reverenciar la conexión con la fuente. ¿Sí? En el universo hay una fuerza más grande que nosotros, que nos crea, nos sostiene, nos guía y nos ama. Nos habla desde adentro. Ten confianza en ella. Bien, estimados oyentes, de esta manera me estoy despidiendo de todos ustedes. Gracias por estar del otro lado del receptor, ¿sí? Y les mando un caluroso abrazo transerrano y será hasta entonces. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.